Hola, muy buenas tardes amigos, ¿cómo va ese lunes? Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Les saluda Miguel Rodríguez. Hoy en Noticias 67 Costa Central se lleva a cabo una inspección oficial en la cárcel del condado de Monterrey. Le diremos quiénes participaron y cómo podría afectar a los presos. Y este fin de semana ocurrieron varios incidentes en la Costa Central. Un accidente de tránsito dejó un saldo de 2 muertos y un tiroteo entre jóvenes amenaza la seguridad de la ciudad de Monterrey. Y a nivel nacional, mientras la Casa Blanca celebra una victoria legislativa, los congresistas defienden a los desempleados. Le tendremos un reportaje completo. Yo soy Fidel M. Soto y en los deportes ya están listas las semifinales en el fútbol mexicano. Toluca se enfrentará a Tigres y el Atlante al Pachuca. 49ers suman otra victoria. Jeff García brilla como un sol. Raiders vuelven a caer. En la sub-20 avanzan los Estados Unidos. No lo olvide, tiene usted una cita con la mejor información. Hoy a las 6 y a las 11 en su noticiero. Noticias 67 Costa Central.